El sufragio universal es ilícito, no la elección de un gobernante, pero tal como está prevista hoy en la Argentina, la elección de un gobernante es ilícita y es espuria, porque el criterio en el que se sostiene es el criterio cuantitativo. Se considera legítimo al gobierno que obtuvo la mayor cantidad de papelitos en la mayor cantidad de cajitas de madera. Y esta estupidez, que no resiste el menor análisis racional, era profundamente despreciada y rotundamente despreciada por todas las mentes lúcidas de la antigüedad clásica y aún por las mentes lúcidas de la modernidad. Solo en una época dominada por la taradez colectiva se puede creer que un gobierno legítimo, porque logra recontar la mayor cantidad posible de papelitos anónimos, sucios y estrujados en la mayor cantidad de cajitas de madera. Esto es una imbecilidad que clama al cielo. Y por lo tanto, nadie tiene que ir a votar aunque sea obligatorio. Y luzco con orgullo mi libreta de enrolamiento sin ningún sello electoral. No sé si soy claro.